Bienvenidos un mes más al Podcast del Pantano, episodio 11. Ya hemos pasado la barrera de los 10, ya aplaudimos, no hace falta que aplaudamos de nuevo. Vamos a ver, presentate. Como has podido... vamos a presentar. Da igual, si ya nos conocen. Pero decirle, somos aquí, nosotros. Aquí a un lado está Dan. Aquí Maribel. Anónima 2.0. Y Anónima 1. Porque es light. Porque soy light, sí. Y venimos... ¿De qué? Soy petit. Soy petit, déjame. Y como habéis podido escuchar la entradilla, aún con un mes de retraso, porque esto lo vamos a grabar a mediados de junio ya, como quien dice, Eurovisión 2018. Ya está sentado. Copyright. No hemos pasado de los 8 segundos. Exacto. Niña, ¿qué va a ser la música clásica si solo hay que pagar por ver cómo la interpretan? Y lo hacen muy bien. Pues por eso. Pues eso, vamos a hablar de Eurovisión. ¿Por dónde empezamos? Creo que... Bueno, podríamos decir aquello, pero no tenemos mensaje de ningún tipo. No. Aunque ahora, oyentes, podéis encontrarnos en iVoox. ¿Vale? Sí. Luego ya al final del podcast diré... ¡Subimos de nivel! ¡Ascendemos! ¿Eso qué? Es una plataforma donde se suelen subir podcasts y de podcast, programas de radio y demás. Oh. ¿Está publicidad? ¿No está pagada? Vale. No, claro que no. Aquí todos usamos programas de publicidad. Yo lo dejo. Ahí queda eso. Creo que nuestra querida Anónima 1... O a lo mejor a partir de ahora es Anónima Light. Anónima Light. Anónima Light. 0.0. ¡Oh! Ese es el fantasma. ¿Como la cerveza? Sí. Soy Heineken. Ah, eso sí es publicidad. Que no nos han pagado, niña. Aquí si no pagan, no soy publicidad. Ah, nos ha pagado vosotros. Oye, ¿se la da gracia? ¡Qué vergüenza! Ahora soy 0.0, así que vais a recibir lo mismo de mi parte. 0.0. ¡Ah, qué graciosa! Has tardado mucho en pensar ese chiste. Tengo guión. Déjame en paz. ¡Qué sí. vergüenza! Creo que aquí Maravillosa Anónima 1 nos ha hecho un pequeño monográfico. Sí, es un popurrí de cosas, pero funciona. 2.0 lo tiene en el móvil como buena hipster que es. Ay, qué bonito. No, tecnológica. La hipster eres tú por seguir usando boli y papel lista. ¡Ja! Lo raro es que sepa escribir todavía. Mientras por norma general, la gente sigue sabiendo escribir. Ahora que se entienda o no, eso ya es aparte. Yo llego a tener letra de médico sin querer. Sí, Darlene, yo también. Pase sí. de ello. In the Franks. Sin querer, querido. ¿Qué es peor, tenerlo sin querer o tenerlo aposta? La letra de médico, digo. Tenerlo sin querer. Yo no lo hago para médico. Yo creo que espero aposta, ¿eh? Pues eso, ¿con qué quieres empezar? ¿Que eres de Anónima 1 o Anónima 2.0? Que empiece la número 1. Creo que este año podemos decir que Eurovisión ha sido más gay de lo normal. Y ya es difícil porque Eurovisión es gay. Sí, bueno, gay visión o algo así. Sí, gay visión. Gay visión. No, esas son gafas para ver mejor a los gays, ¿no? ¿No? ¿Cómo que para ver mejor? Ves el espectro. Ves todo arcoiris. ¿Qué pasa? Te conviertes en el aura es arcoiris, ¿no? Ves todo el espectro. Claro, generalmente a la gente gay de más la ves como borrosa, ¿no? Te vuelves piro. Como si estuviera viendo... A cada persona la ves con la bandera de su propia... sexualidad. Le ha costado. ¿Os acordáis cuando hablábamos de seguido? Pues yo no. Ah, y también ha sido el año de las injusticias en las semifinales. Real. Porque había... Las mejores canciones han quedado en las semifinales. Bueno, pero eso es subjetivo. Yo no lo he visto, yo aquí no puedo opinar. Ni yo. Pero las semifinales eran buenas, yo sí. He visto algunas de las ocasiones. Pero van a hacer los que no pasaron, van a hacer un festival nuevo para ellos. ¿Pero van a votar? No lo sé. Aquí, si no se vota, no es festival. ¿Y quién va a poner la pasta? Por lo de siempre. España, Sí, claro. España, claro. Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. Sí. No, Italia creo que ya no. Creo que te lo dijo que Tarari. Es posible. No, creo que también sigue poniendo. Creo, no estoy segura. Igual pone menos. España debería decir que Tarari, pero bueno. Sí, bueno, pero tiene que decir That's not cosas. Going to happen. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Casi eso? No. Joder, con los niños. Los niños están empezando a gritar. No sabemos qué pasa. ¿Dónde está? Claro, se acerca buen tiempo y empieza a abrir más. Salir al lago. Sale con las barcas al lago, dan una vuelta. Se ahogan. Hemos el pantano se caga sus... ¿Qué? Bueno, ¿qué? Seguimos con... ¿Qué más puedes decir de Eurovisión de este año? Aparte de la subjetividad de han pasado... No han pasado los que... Deberían. Había demasiado colorido. Muy bonito los vestidos de las presentadoras. Daniela Rúa. Sí, Daniela Rúa estaba. Conocida por NCIS Los Ángeles y probablemente algo más, pero... NCIS, Agencia de Modelos, sí. ¿Quiso decir usted? Es una de ellas. Sí, exacto. En efecto. ¿Alguna actuación así de Strangis como el 2016 creo que fue con el petardo de Justin Timberlake? No. O sea, a ver, estaba Daniela Rúa, allá habían perdido el presupuesto. Ya no había más. Sí. Ya no había más. No, pero si, ha habido, si hubo un, el típico subnormal que salta al escenario, le tocó a Reino Unido. Pobrecita Suri. Ah, el espontáneo. Pero lo mantuvo como una reina. Eso sí, luego no se le dio puntos. todo el, sí. El subidón después de que se fuera. Incluso sí. Le aplaudió. Entonces podemos contar como que Justin Timberlake fue un gilipollas que se subió al escenario a cantar y luego le dio hecho seguridad. En efecto. No exactamente, creo que fue pero es que es para pagar, entonces no es lo mismo. La afición era Dinamarca. Dinamarca es muy rara, para lo que quiere. Muy humor suyo. Bueno, Dinamarca este año ha tenido Vikings. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Esos fabulosos figurantes de Vikings. A mí me pareció una canción de Disney, sincero. Era una canción de Disney, pero para Mulan. Lo mismo. Lo comentaré. Pero para Mulan, la primera o la segunda parte. ¿Mulan o Mulan Rush? Mulan Rush, por supuesto. Por supuesto. Mulan estilo cabaret. Hablando de Mulan, no veáis la película de personas. No la veáis. Va a ser un coñazo. No, aparte de que va a ser un coñazo, es una mierda porque han quitado muchos personajes y... En fin, tangente. Crítica de Disney. Uh-huh. Así la extranjís. ¿Qué más cosas sobre las cosas de este año? Pues algunas curiosidades que he visto, como que hay un tiempo máximo de duración que no puede superar los 3 minutos. Ah, no, sí, no sabías. Ya se sabía. Se hace mucho ¿no tiempo. ¿Sabías? Pero no hay un tiempo mínimo. No significa que se pueda hacer canciones muy cortas de segundos. Pero había, o sea, el festival tendría mucho menos y no tendrías casi semifinales porque todo el mundo madre una canción de 5 segundos. A continuación, Francia. Home, home, baguette. Y ya está. Ay, Dios mío. Home, home, baguette. Y ganó. Y eso ganaba. Eso pero... me ha dado una idea para hacer, pero... Home, home, baguette. No. ¿Quieres pagar? Vamos a sacar el estereotipo más salvaje que haya de cualquier país de los que se presentan en Eurovisión y hacer cualquier frase tontería de 5 segundos. Vale, maravilloso. ¿Qué hacemos con Israel? ¡Bum! ¿Hacemos un boom bien grande o qué? Sí. No, un boom. No, no, eso sería con Bosnia-Herzegovina. O con... De Herzegovina, que es con Z. O con República Checa, que los checos también son mucho ¡bum! No, pero República Checa es más así de peleas medievales. Sí. O sea, si portarse hacia Europa les encanta. ¿Y Austria qué cantamos? ¿Viena? No, por Dios, que nos quedamos sin voz. ¡Viena! Y ahí se queda un rato. Es que la canción esa, es que la canción de Viena es... Creo que... ¿Cuántos minutos son de canción? Pues bastante larguita. 5, tal vez, incluso. Si son 5 minutos de canción... 3 y medio son Viena. Viena. Luego es un minuto de silencios y luego creo que hay un poco más de letra. Sí. De Viena. Buah, a mí me encanta la canción. Claro, porque es sencilla de cantar. Pero si no sabe inglés. Pero si es decir Viena. ¿Ni siquiera sabes español? Que ibas a tomar por saco. Vale. Los insultos sí cuentan. Por supuesto. Son lo primero que se aprende. Otra curiosidad. Desde 1990 no pueden participar menores de 16 años. Porque no me acuerdo qué país metió a una niña de... ¿China? Eso no es bueno. Ser chino es menor de edad. No, pero ya sabemos la fama que tienen los chinos de meter a menores de edad, por ejemplo, en las Olimpiadas. Va a ser muy divertido, sí. Entonces. No, porque metieron a una niña de 13 años y dijeron que tenía 15. Luego se descubrió y le quitaron el primer puesto. Y al año siguiente pusieron a un niño de 11 años y como relajados. Dijeron, no, ya no. Luego sé que era Euro Junior y todo de esa mierda, pero... Sí. Que continúa, por cierto. Lo mismo es que... Sí. Es que hemos mandado una que es muy vieja, vamos a mandar una más joven. No, las más viejas fueron en las de Rusia. ¡Las viejecitas de Rusia! ¡Las abuelitas! Ese fue el mismo... el mismo podcast. El mismo año en el cual salieron las polacas. Sí, sí. En efecto. De hecho, no era... En realidad, ese mismo año mandaron 2 veces en las personas más mayores de Eurovisión. No, las polacas esas no contaban como mayores, precisamente. No, esas no. Como sobre todo cuando estaba haciendo la mantequilla. La mantequilla. Que es que a lo mejor fue lo del cámara. Por favor, buscadlo. Tenéis que ver a Polonia ese año. No recuerdo ni cuál era. No me acuerdo. Hace ya la tira, ¿eh? Ya, pero es que la mantequilla no me Hombre, los casos populares... Polis contesta en Eurovision y seguro que sale eso en el primer shot en YouTube. Sí. Pues seguro. ¿Por qué YouTube? ¿Qué más? Lo mismo lo pondrás mejor en Pornhub. ¿Por qué sabía que vas a decir eso? Por favor. No. No pueden participar más de 6 personas. Es como polaca buenorra haciendo mantequilla. Puede salir cualquier cosa menos eso. Y posiblemente salga eso. Sí. Hay muchos vídeos de coña en Pornhub. Si habéis escuchado un golpecito, es que Anonima 2.0 estoy intentando apaciguar al teléfono móvil para que consiguiera la conexión. Sí. En vez de tratarle con cariño y con amor, no, a hostias. Aquí lo hemos arreglado. Bueno, lo que he dicho de que en el escenario solamente puede haber un máximo de 6 personas. 6 personas, sí. Si no, imagínate que toda la escena llega. Y en España mandó un grupo, la década prodigiosa, que eran 8 y tuvieron que quitar a 2 porque no podían participar. Claro. Y, no sé, esta. Y no sé por qué lo dejaron en la década. Ya no era prodigiosa. La década prodigiosa y hay 8 personas. ¿Qué mierda es esta? Ay, no sé, chicos, dicho la del grupo, ¿por qué lo hizo? Ah, y cuando digo 6 personas me refiero a que incluidas los del coro. No pueden superarlo. Hombre, ya supongo que es obvio. Se me van a poner aquí estilo teatro, con música clásica, con el foso y ahí todos los... Pero no molaría mucho que hubiera un grupo gospel. Lo que molaría... ¿Ves? Debería meterse en la Ciudad del Vaticano, que seguro que se lo llevan de puta madre. Oh, happy day. Oh, happy day. Que luego la mitad de la gente se quedaría durmiendo, pero... Ah, pero eso aparte. Como noticia adicional, mis fuentes me informan de que las polacas que hacían mantequilla fueron en el 2014. Ah, pues yo creo que era 4 años. Hace más tiempo. Bueno, lo de que puedes hablar cualquier idioma es obvio. Sí. Había normas sobre que solamente podía ser el idioma del país, luego lo abrieron otra vez, luego lo volvieron a cerrar y ahora está como que con el idioma. Lo que yo digo es que la maldita... ¿Klingon no? La maldita, ¿cómo que no? Si puedes, si quieres. Tendría que ser en directo. Es en directo. Es en directo. Es en directo. Es solo en directo. Me refiero, lo único que es en directo, por así decirlo, es la cantante o el cantante. Los que tengan batería y guitarra, supongo que eso está desconectado. Eso no están haciendo ningún tipo de música realmente. Claro, porque si no sería meterlos en el en el escenario y eso, no pueden haber muchas personas. Ten eso en cuenta, si no puede haber una orquesta entera. Ahí está. Pues, ahí ya se rompe la regla. Pues digo, no tiene gracia. Y esto es un dato curiosito, que es que no se permiten animales en el escenario desde 2008, cuando Bosnia y Herzegovina presentó una gallina en las preselecciones. Lo recuerdo. Pobre gallina, pobrecita ella. Lo recuerdo. ¿Pero iba a cantar la gallina? No, creo que no, pero no sé por qué llevaban gallinas. O sea, llevaron a la gente haciendo mantequilla en 2014, ¿por qué no llevar gallinas en 2008? También era. Es Eurovisión, no Granja Visión. Sí, bueno. Bueno, vale tiempo. A ver. Si a no ver. Podemos mandar al casposo, debía hacer un corral. Hay Dios algunos mío. Animales en Eurovisión que cuentan. ¿Qué? Hay que decir. Bueno. Pero están tratando como animales, ¿no? Sí. Ah, y esto que me parece también muy curioso y ridículo. Porque las canciones no deben ir en contra del festival, ni tener connotaciones políticas, ni ser publicitarias. Creo que eso se rompió hace ya. Creo que entonces por esa regla 3 Israel no debería haber ganado. Exactamente. Mira, no. Justo me ha venido de puta madre para lo de... Israel sí, lo que no tiene que haber participado es Ucrania hace 2 años. Ucua. Porque la canción que hizo fue precisamente política contra Rusia. Ah. Sí. Y ganó. Eso me ha recordado a... Pensé que iba a haber tercera guerra mundial después de eso y no pasó. Decepción. Desde aquí recomendamos el programa de Cachito, de Giro y Cromo en la 2. Buenísimo. Divino. A mejor. Cuando presentaron el... Creo que envió Francia hace ya muchos años, estoy hablando de posiblemente los 80 además, que mandaron un grupo así a lo estilo irónico. No recuerdo. Sí, coño, si te lo dije el otro día, que eran... Sí, bueno, 3 tíos, así como estrella electrónica, y el cantante, por así decirlo, se llegaba a decir Eurovision y tiraba confeti. Sí, ah, sí, sí, ¿verdad? Que era como, fue como, fue aquello de, posiblemente salió la ley de nada de político, ni ir en contra del festival, ni nada. Debió cocerle mucho. Sí, es que los que organizan el festival de Eurovisión se cuecen rápido. Es como que no me entra a mí la cabeza ciertas cosas. Y... La matemática, la termonuclear. Y el último que sería, cuántica. También. Que el país que más ha ganado ha sido Irlanda, con 7 veces. ¡Coño! No sé yo eso. Y después va Suecia. Ah, y luego están algunos que están divididos entre uno. España me sorprende porque creo que he visto 3 o 4. Sí. No, España, no, dos. Solo... España ganó 2 veces. Si no me dan cuenta porque hubo empate. 68 y 69. No, no, pero sigue contando como que ganaron. Porque en España son así. La. Sí. No, esa ganó solita. Y tanto. Y tan solita, ni siquiera contrataron a alguien para hacer la letra. Y con monosílabos, no lo olvidemos. Israel ha ganado 4 veces. Sí, ya lo sé. Israel no es Europa. Exacto. Ya, ni Australia, pero Australia es una más. No, bueno, pero Australia ya sabemos. Kazajistán. En español es Kazajistán. También es Kazajistán. Sí. Geografía, chicos. Pues eso es la traducción cutre del inglés, que es Kazajistán, pero bueno. ¿Qué más, qué más? Pues a no ser que tengas otro algún dato más curioso. Bueno, la superstición de que el segundo puesto está mal. Pero este año España era mala, así que no cuenta. Buah. Bueno, la verdad es que ella cantaba muy bien. Espera, ¿en qué posición quedó España? No, a empezar a cantar. Muy bajo. No, a es que. Empezaron a cantar, o sea. Empezaron a cantar, fue el segundo puesto. Ah, posición de actuación. De actuación, claro. Creo que decías en. Vamos a ver, tablas. Amaya era Amaya, es un cielo, canta como Los Ángeles, pero luego tenía el gilipollas de Alfred con ella y no. Y es que no se le escuchaba y la actuación era más sosa que chupar el mejor zapato. Que dicho para visual el zapato tiene más sabor. No, ¿alguien? Es que no. No, gracias. Hasta yo tengo más salero que. Depende, si te pones a pisar uvas. Aunque eso sería la planta al pie, pero bueno. Uvas con ligero aroma a queso. Dejémoslo pieses. Gruyers. Omelette du fromage. No, solo me acuerdo de eso por el laboratorio de Dexter. ¿El laboratorio de Dexter cuándo? Sí, que creo que era que se... Que se volvía guay o algo eso porque sabía el francés. Y le iba diciendo todas esas al oído porque se lo pedían de... Omelette du fromage. ¡Gran serie! ¡Dios mío! Iba a decir que así... Haces dos por uno y haces cata de queso y vino al mismo tiempo. Sí. Buscad el episodio no emitido en YouTube. Del laboratorio de Dexter. Omelette du fromage. Ay. ¿Algún dato más? Juan. Baguette. ¡Por favor! Vamos a... Cantamos la canción de la Bastilla... Ay, ¿cómo era? Dos, la Bastilla. Viva Francia. La Bastilla. Robespierre. La Bastilla. Viva Francia. Si no me han ido franceses, vais a la año que viene la versión nosotros. ¿El qué? Era Campo de... Los Campos de Marte, ¿no? Sí, Campo de Marte. Sí. La Bastilla. Ay. Ay. No, esto es la Bastilla, no la Bacarena. Ah, vale. No fue muy bueno ver eso en mitad de clase. Venga, sí, me hacemos música. ¿Qué? Joder, Francia. Ay, Dios. ¿Se nos han acabado las curiosidades? ¿Se os ha acabado ya...? Sí, es que es musoso, ¿no? Contra más. Es que es así. Eurovisión es así. ¿Lo buscaste en español o en inglés? En español. En inglés solo salen más cosas. Uh-huh. Es verdad, de verdad. Tú pones Eurovision Curiosities. Enter. Aprendete idioma. Idiomas. Idiomas. Ah, bueno, había unos cuantos de actuaciones epilépticas, como siempre. ¿Muchas? Se quedó fuera, por lo menos, alguien que intentaba imitar a una mezcla entre... Avicii y de Vigueta sin llegar a nada. Y con sombrero pica. Vaquero, by the way. Toma ya, wow. Y era del norte. ¿Era Coyote Dax? ¿Qué? ¿Por qué me ha acordado de eso? ¡Pues de corazón! ¡Madre mía! Eso era tremendamente innecesario, perturbador y ni siquiera lo recordaba. Gracias, Dan. Pues igual que los Venga Boys. Estamos quitando material al episodio de música. Esto es Eurovisión. No, esto es un avance del episodio musical. Preparaos. Porque encima vamos a cantar. Yo no, desde luego. Are you ready, kids? Estuvo cascada, ¿no? Un año. Sí. Sí. Uh-huh. Y no ganaron una mierda. Qué asco de gente, de verdad. También fue Bonnie Tyler. Tyler. No Tyler ya. Ahora es Tyler. Sí, Bonnie y Celine Dion. Ya, pero Celine Dion ganó. Ah, sí, eso sí. Eso Olivia ganó. Y Olivia no tiene el guión también. Deberían dar. Olivia ganó, creo. No, no sé, no me acuerdo. No, era Reino Unido, no ganó. Hathaway es estadounidense, ¿verdad? Hathaway. Creo que sí. Erotic son europeos. Sí. Al menos lo eran. Ya, pero no van a poner a Erotic. Sex on the phone. No, van a poner. Dura menos de 3 minutos la canción. Pero no van a poner a Erotic. ¿Por qué no? Si fueron las petardas de Tatú. Ay, sí, es verdad. Que simplemente fue como, ah, se van a dar un beso. ¡Uy! Mira, sando un pico. Y Vanilla Ninja. Por si no le recuerda, buscadlas. Buscadlas. Es la versión bajo presupuesto de Vanilla Ice. Molan un cacho y deberás conocerlas nada más por DDR. Ni zorra. Bueno, ¿qué más? Demasiado tangente nos hemos ido. Y tan tangente. ¿Qué más cosillas tenéis para Eurovisión? 2.0. ¿Tiene algo? Permítanme que busque. Espera, que se escuche el guión. Nada, en realidad solo es una hoja. Es una hoja que estoy moviendo muy rápido. Y está en blanco. ¡Oh, Dios mío, no la he roto! No pasa nada. Estos niños. ¿Cómo que niños? Aquí tenemos los huevos morenos, ¿eh? Yo no. A mí también se me han puesto moreno. No, a ti no se te han puesto directamente. ¿Qué hostia? ¿Qué? Que no puedes tirar las migas por ahí. No las tires al suelo. Era lo que nos faltaba. No hables con la boca llena. Ahora tengo curiosidad con qué va a sonar ahí. Psicofonías. Y más con este Eurovisión. Lo mismo de fondo no suena un la. Lo que me faltaba ya. Vamos. Vas a ir zumbando. A lo mejor lo pongo de fondo. Aunque no, si lo digo ya no tiene gracia. O sí. A ver, acabas por ahí. No estoy encontrando nada, así que podemos proseguir. Bueno, pues puedo saltar una... Así ya, por ejemplo, mientras os ocurre algo, no os ocurre algo, unas preguntillas que tengo por aquí apuntadas. Así que podemos ir con un... Vuestro top 5 de favoritos. O si no llegase tanto, un top 3. Pero al menos un top 3. Un top 3. Espera, ¿pero incluimos finales y semifinales o solo la final? Sí. Sí, Estonia. Pero porque llevo ópera de sueño y me gana. Estonia. Y lleva un vestido precioso. Es en que... Bueno, no hace falta que hagáis... Simplemente con vuestro top 5 o top 3 de favoritos, vale. No hace falta que pongáis... Este fue el que más... el que menos. El mío fue Australia. ¿Por qué? Porque me encantó la mansión. Le encantó bien Australia. Grande. Es increíble. No, estaba sonadísima. No sé, yo no lo he, yo ay, no, encanta, no lo he visto este año. Recuerdo las votaciones, se ponía histérica. Yo no. Australia, ese país abajo a la izquierda, derecha. Pero si no existe, ¿qué? ¿Ese es el 1 o...? El primero, Australia. Que conste que yo tengo Estonia, pero en el 5. Me gustó mucho, pero no tanto. ¿Y usted ha animado 2.0? Se me echa la barca. Le gustó Chipre. Si no hace falta ni que se lo piense. A ella le gustó Chipre. No, Chipre también estuvo muy bien. ¿Qué dices? Pero se me gustó Chipre. Yo realmente lo voy a decir sin orden, sin orden ni concierto, porque así soy yo. Digamos que sí, básicamente me gustó Chipre, me gustó bastante Italia, Gran Bretaña también, porque es Uri y mis amores. Aquí forever. Me estoy dando en el hombro, no en el corazón. Forever. Ya van 3. Sé contar, sí. Muchas gracias. También tengo que decir que, aunque igual alguien quiere matarme, me gustó bastante Israel. Me gustaron mis fabulosos figurantes... De Vikings. De Vikings. Dinamarca. Exacto. ¿Quién más? No me quiero que se esté comiendo a... No, es que ni siquiera voy a decirlo para que no lo sepa. Pero se la está comiendo. ¿A quién me estoy comiendo? Dígamelo. ¿A mí? ¡No! ¡Oh, no! Era sin querer. Era sin querer. Pero empieza por el muslo, no por el hombro. ¿Ves? Eso es para el programa Preguntas Estúpidas, ¿a quién te comerías de los que estamos aquí? O creo que ya lo tiene apuntado. ¿Me puedo comer a mí mismo? No. ¿De quién me hablaba, señora? No lo sabrás. Todavía has dicho 4, te falta 1, creo. Dígamelo. Dígamelo. Para que yo me acuerde. Bueno. Y si eso no, pues... Anónima 1, tendrás más favoritos. Sí. Aunque parezca un poco ridículo, Francia me gustó. La canción de Mercy era interesante. Eso no, Mercy, das no es el primer puesto o algo. La canción iba sobre los refugiados. Un refugiado en específico. Una concreta. Ya, una. No, pero la canción me gustó. ¿Habla de excluyentes? Hungría, pero porque fueron... Molaron un cacho. Hungría sí, moló. Era sí, la diferencia que había de tanto pop. Hungría también. Era rock heavy. Ese chaval tenía una voz increíble. Hungría como el quinto. Solo te gustó Hungría para contrarrestar la mierda de... No, esto es demasiado tangente, no me voy a meter por ahí. Yo estaba deseando escuchar algo diferente porque estaba hasta los cojones en ese momento ya de lo que es el programa. Iba a hablar de Conrad von Hassendorf, ya sabes por qué. Irlanda. Ya van 3, ¿no? Sí. Estonia, Hungría, Irlanda... Es que quiero dejar la número 1 para la número 1. Como debe ser. Bueno, pues sigue. ¡Ah! ¡Qué demonios! Voy a dejar Bulgaria, que fue una mezcla... Una Lady Carra muy interesante. Y, por supuesto, la número 1... ¿Con movimiento sexy de cuello? No. Es que iba vestida de una manera bastante importante. Bastante importante. Era una mezcla entre Lady Gaga y Rafaela Carrà. Todo unido, fusionado, en una cantante muy buena. Porque aguantaba la nota a una distancia, el micrófono que estaba flipando yo en colores. Aguantaba la nota, ¿ves? ¿Ves? Aguantaba la nota. Es que tiene el examen con un 10 y lo tiene sujeto así y está ella en la nota y el micrófono. No está sujetando viendo. La nota de puta madre entre ella y el micrófono. ¡Bravo! Es un poco raro. Bueno, y por supuesto, Finlandia con Sara Aalto con una canción sumamente maravillosa. Llegas a decir. Vamos. Y ahora, después de haber dicho ya mis 5, dígame cuál es. Sara Aalto. Sara Aalto, a mí. Mira, tampoco tanto. Me la trae bajo. Tampoco tanto. Así somos nosotros. La gusta Israel, no juzguéis. Chistes de salón. Yo estaba aquí juzgando el talento musical. Algunos. Bueno, luego si queréis puedo poner. Creo que debería de poder poner enlaces a las adaptaciones. Siempre cuando no me venga ahora todo el puto cachondeo de los subnormales europeos. Con sí. el no puedes poner enlaces y mierdas de esas. Pero se pueden poner simplemente cuáles son. La de las semifinales, por ejemplo, que no pasaron y la gente no suele verlas mucho tampoco. Esa es la buena. Bueno, pues ya que estamos con eso, saltamos a eso. ¿Algún país que o algún país o países que deberían de haber pasado de las semifinales que no lo hicieran? Yo es que no lo vi. Yo es que lo vi hace mucho. ¿Solo lo ha visto Anónima 1? Yo lo vi, pero lo vi hace mucho. Bien, voy a empezar con San Marino. San Marino, ese país pequeñito sí, en la parte norte. Los pequeñitos llevan gente con talento. Italia. San Marino estuvo muy bien. Es que ni siquiera voy a decir, solamente voy a decir que recomiendo que veáis la actuación. es entretenida. Hay robots, tenéis que verlo. ¿Ves? ¿Hay gente que se monte en ellos? No, esto no es Darling in the France. Tenéis que ver Darling in the France. No hagas spoilers. La que más me gustó... Es que luego tenía una duda existencial porque ha habido otras que me gustaron mucho. Malta, bueno. Con una que se llama... Fue con la canción Tabú, interpretada por Cristabel. Tabú. Una pedazo de canción, joder, una buena puesta en escena y está eliminada porque, no sé... Pasó Moldavia, o sea, no lo explico. Moldavia era mala, ¿vale? ¿Alguna vez ha participado Liechtenstein? No. Pero no está... Que yo recuerdo, en Eurovisión. ¿Eh? No está incluido en Eurovisión, Liechtenstein. ¡Australia! ¡Israel! Ya, pero Australia lo ven más que lo ven en Europa. ¿Y los chinos también? ¿Dónde están los chinos? Porque no dejan entrar. Pues ya lo que nos faltaba. Bueno, Suiza tuvo una canción muy buena, buena cantante... Y era una mezcla de Shakira, pero más hipster. Era la leche, porque era una mezcla también con el barco Yote. ¿Qué iba, con rastas? No. ¿Pusieron una barra de bar y iba cantando encima de ella? No, es Shakira más por el final, pero todavía cuando era buena. Es por el final. Cuando Shakira era morena, ¿no? No, bueno, un poco. Pero era, es un poco el barco Yote de Suiza, pero es muy buena la canción. Letonia. Ahí es donde trabaja el barco Yote. Sí, en Suiza es muy bonito. Deberías ir a verlo. Hay un queso riquísimo. Bueno. Letonia. Mandarinas, nueces. Pero esto no sé si debería haber pasado porque la canción era más de... Era James Bond. Completamente. ¿Otra vez? Siempre tiene que haber una maldita canción James Bond. Ah. Y no reáis porque se llama Laura Ricciotto. Ricciotto. Con la canción Funny Girl. Funny Girl es genial. Perdónenme. Yo estuve viendo comentarios por Twitter mientras veía la semifinal y toda la gente estaba diciendo que se estaba viendo gay solo por verla a ella. Joder. Ahí lo dejo. Y por último, Bélgica, pero porque he revisto hoy las actuaciones y me ha dejado loca porque canta de una manera increíble y se quedó fuera. Se llama Senec con la canción A Matter of Time. A Matter of Time. Ay, bonito. Un asunto de tiempo. Pero es muy buena, tiene una voz increíble. Recomendada, escuchad. Oído cocina. Y ya está. Tendría que ir Monarchy con la de Midnight y toda la gente vestida con látex en el escenario. Sin coñas. No me acuerdo qué país. Aunque sean australianos, son británicos y se canta España, así que. Es que no recuerdo qué país. A lo mejor era Polonia, espérate. Con una mujer muy rara, con el guitarrista y otro que también cantaba, con máscaras, lo que es dar la vuelta, puestas en la cabeza. O sea, en la nuca. No, conozco a tres artistas que llevan máscaras y ninguno de esos concuerda con lo que has dicho. Y... Es decir, Daft Punk, Monarchy y The Bloody Beatles. Y ninguno creo que saliera. Bueno, Monarchy últimamente no lleva mucho, lleva más purpurina, ¿no? Ya. No, pero ese es uno de ellos, es el cantante. El otro se lleva gafas. Que pensé que eran personas vestidas con látex, pero eran maniquís negros con máscaras blancas. Era muy raro. ¿Pero cuentan para el límite de 6 personas? No. ¿Contaban las gallinas? Es verdad. Ah, y no cuentan cuando la polaca puso perdido 12 de mantequilla, ¿no? Estamos hablando de... Vale. Sí, dándole la zambomba. Arriba, abajo, abajo, arriba. Así que podemos... Qué navideño ha sido este episodio. ¿Sí? Gracias. Muy pototo. ¿Cuál os gustó menos? Absoluta, odiala. España. España. Vas a quedar más si no dices España. Se lo piensa... ¿Quieres llevar la contraria? Maldita contraria. Pues no te creas, porque República Checa y Suecia se llevaron también una... Lo que es... Es que es una pedazo de bazofia. Ay, Suecia, con lo que ha sido con el Eurobeat y esas cosas. ¿Y tanto? Y Alemania. Es que ni siquiera voy a decir cuál ha sido el peor, porque es que se han habido cuantos. ¿Alguna vez habrá habido Eurobeat en Eurovisión? Y si lo hubo, tuvo que ser en los 80 o los 90. Ahora ya... Pff, ¡qué asco! ¡Qué asco de gente! A lo mejor, pero lo han quitado. Entonces, España, República Checa, barra... No me acuerdo cuál ha sido el otro. Ese República Checa, Suecia y España. Vamos a ver, es que República Checa era Urkel, pero blanco. También, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Igual tortura con el vestuario? Sí, pero se ve bailar. Sí. Eso se lo puedo con... Era un intento también de Bruno Bueno, Mars. Pero Urkel también tenía su personalidad alternativa. Sí, pero este no la tenía. No, pero eso no. Sabía cantar y bailar. La actuación que os ha parecido más vistosa. La cosa ha sorprendido más, la que tenía más colorido. Ah, la de la ópera, ¿qué país es? Ese era... Buscando. Estonia. Recalculando. Pero le ha gustado porque el vestido representaba imágenes. Era, ¿y si explicas un poco más de cómo era? Pues porque la gente está escuchando esto, no viéndolo. Es que era simplemente ella en el escenario, probablemente subió a la plataforma. Sí. Y con un vestido croma, un vestido blanco en el que se iba reflejando imágenes. Sí, súper bonitas. Un montón de memes. Dios mío, pues como veis, una de las actuaciones de perfume estilo tecnológico da algo. No me jodas. Era muy Yo no he dicho que a mí me gustara, ha sido ella. Me ha gustado a mí. Lo has dicho en general. Entonces, ¿a ti cuál te parece más vistosa? ¿Anónima 1? ¿Anónima Light? ¿Anónima Dark? Anónima Dark, joder. Voy empeorando en este episodio. Anónima de Dark. Hombre, es que yo ya me quedo con que a mí es que me gustó. A mí es que Moldavia me dio tanto la vida. Es que Torre 2 fue fabuloso. Esos 6 con unas puertas que parecían escenas de matrimonio. Ay, que entraban y salían y eran dobles. Y eso era, Dios mío, a mí me dio la vida. Eso empieza a sonar más como el club de la comedia, más que como Eurovisión. Hombre, el de Irlanda también estuvo bien porque representaba lo que es una historia. Sí, gay. Ya está. Pero no hubo eso. No, pero me parece a mí que Rusia... Me encanta, Rusia dijo... ¡Ay, esto es una muy bonita relación entre dos hombres! Es una bonita amistad. No, chicos. Amistad. No, funciona así. Y entonces, ¿cuál es, en vuestra opinión, la actuación que os pareció más sosa? España. Joder, no es España, que fue sosa. Sosa no lo sé. Vamos a ver, eran los dos muchachos cantándose en uno al otro, no había más. No había ni... Nada. La de Lituania también era así, pero... Era un tanto diferente, o sea, al menos tenían alma, le daba cosa. A mí me gustó la actuación de Holanda de no me acuerdo qué año, que eran dos personas cantándose, una pareja cantándose a una a la otra. Pero seguro que tenían... Como era estilo country, pues me gustó. A lo mejor. La que yo he dicho, Suiza, era él tocando la guitarra y ella cantando, moviéndose por el escenario, viviéndolo, no muriendo lentamente. Pero estilo Lana del Rey, que se mueve menos que un... No, tenían sangre en las venas, no tenían horchata. Esa era España. Y también nada. Francia con Mercy también eran dos personas. Sí, sí. Y estuvo genial. Uh-huh. Lo único que han sido dos personas, que eran sosos y punto pelota. Y ya está. Y además acabó. Tenemos información por parte de Mark que nos informó, información que informa, que increíble. Que quitaron cosas de la actuación de España porque no gustó a la prensa. Exacto. O sea, que la actuación iba a ser buena de verdad, pero lo jodieron. Sí. Es para variar. Los trajes y demás, el vestuario. Sí, el vestuario lo cambiaron. El vestido de ella bonito, lo que llevaba él no sé ni qué era. Pues creo que era un traje, pero no hagan mucho caso. Que lo mismo era un bañador y ya me di cuenta. Bañador largo. Esto entero, ¿no? Sí. Un burkini. Qué joder. La madre que lo parió. Bueno, me da miedo preguntar esto porque ya lo habéis puesto a parir. Opinión sobre la actuación de España. Ah, sí. Te lo acabo de decir todo. No sabe, no contesta. ¿Quieres más? Es como un sí, no sabe, no contesta. No sé, yo les hubiese puesto, no sé, un... Espera un momento, actuación, opinión sobre la actuación de España. De una placa metálica, la enchufa electricidad y a lo mejor pasa algo divertido. A él no, a ella. Lo máximo que hubieras conseguido con eso es posiblemente joder la luz de lo que es todo el estadio. No, pero mucha estuviera. Intensidad, no mucha. Pero que va a decir, opinión sobre la actuación de España. No, ya está. Teníamos que haber llevado lo malo. Eso me recordaba... No. ¿Eres chico o chica? Y puedes contestar sí o no. ¿Es chico o chica? Sí, no. ¿Qué? Hombre, es peor. Sexo. No, sexualidad. Homosexual, lesbiana, chino, heterosexual. ¿Cómo que chica? No lo sé. Es como, ahí sobran dos. Ay, de esos dos los puedes juntar y sobra uno. Es la madre que me parió. Me encanta. A los 13 años me junté a mis padres para decirle que era chino. Mamá, papá, soy chino. ¿Cómo? Es culpa de tu padre, ¿verdad? Oh, Dios mío, ayúdame. No, los chinos no creen en Dios. ¿Qué pasa? Ya lo sé, estoy saturando esto que lo flipas. ¿Alguna cosa más? Porque veo hay muchas cosas y no has hecho ni la mitad. Porque estas son las actuaciones. ¿Y no has hablado de todas? Mm-mm. Pues vete hablando de cada una. No, hasta que no... Estás haciendo las preguntas, ¿no? Pues vamos luego... Es que ya lo que me queda ya para el final, lo único es la versión asiática. Asia. Pues yo digo, ya bueno. Vamos a pasar a las actuaciones. Sí, popurrí de actuaciones. Number one, lo tengo puesto para orden. Sí, también. Lo que tenga apuntado aquí 2.0 y yo, ¿qué tenéis apuntado? ¿Qué tenga apuntado usted? Cosas parecidas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No me acordaba de eso. ¿Por qué pensamos en estas cosas? Adelante, por favor, 2.0. Comencemos con Ucrania. Ucrania fue... Un chico que llevaba una lentilla blanca en el ojo izquierdo que salió del piano modo vampiro, que cantaba muy bien, y al final acababa tocando el piano con fuego las escaleras por las que había subido. Nada superar algo zarrón que tenía el vampiro rumano de hace varios años. No, no, eso desde luego que no. Era su hijo, su descendiente más próximo. Sí, sí. ¿Y tuvo que vestirse como Marilyn Manson? Sí. Espérate, que su descripción es peor. Marilyn Manson meets RuPaul's Aquaria. Marilyn Manson conoce a RuPaul Aquaria. Aquaria de RuPaul's Drag Queen. Ah, bueno, eso es... Yo búsquenlo, sé, señores, búsquenlo. Bueno, ¿hace falta que hablemos de España? No. Sí. No, yo creo que habéis dicho suficiente. Entre que parece un asco y que... Joder, le diré la palabra. Y que cortaron lo que iba a ser la actuación. Sí, sigo diciendo que deberíamos haber llevado a Aitana Ward con lo malo. Ya está. Aitana Ward, son, para los que no lo sepan, son dos personas en realidad, pero que han juntado nombres, da igual. El siguiente. Eslovenia. Ese país allá abajo es la laico de Italia. ¿Qué pasa también? No, Eslovenia, ¿no? Te estás confundiendo con Eslovaquia. Checoslovaquia, está la República Checa. Eslovenia no. Está abajo al lado de Italia. No. ¿Ya tenés que ir a por la Larús? Por favor. Eslovenia. No, no hace falta. Pues yo, Eslovenia está al lado de Italia. Creo que es verdad, entre Italia y Croacia. ¿Qué pasa? ¿Puedes seguir grabando las actuaciones? No, pero digo, si va a haber silencio solo. Sí, aquí está el mapa. Mira Italia, mira Eslovenia. En rojo, para que lo veas bien. Aún así, eso no está abajo de Italia. Al lado. He dicho al lado. Bueno, Eslovenia es el siguiente. Pues de Eslovenia, yo aquí tengo la Frozen eslovena. Lerico. Lerico. A ver, a mí me gustó. ¿A ti te gustó? A mí me sí, gustó. Sí, era una actuación un poco práctica, eso sí. ¿Qué? ¿Que te gustó también? No. Pero si dijiste que te gustó, ahora no cambié de opinión. ¡Que sí! Fue una especie de intento dance. Pero al menos llegó. Bailaban. E intentó que el público también participara y no pareciera que estuviera muerto, como en el resto de actuaciones casi. Pues lo único que hace el público en la televisión es mover la... Salvo la, con la, Suri, la con Suri le dieron toda la vida. Bueno, y a buchear cuando sale Rusia, por alguna razón. No, Rusia este año no estaba. No, malo, cabrón, ya está lo cojones. No, lo divertido es que yo lo siento mucho porque la chica cantaba bien, pero la mandaron para dar pena. A ver sí. Si ganaban. Sí. Es que lo de hace años ya, sí, Rusia, eso yo lo sé. Sí. Oh, ¿qué culpa tiene la chica? Ninguna, pero que le vamos a hacer. Son las cosas, ¿qué crees? Lituania. Ay, Lituania era bonita. Lo único que te subía el azúcar exageradamente. Sí, que era una mezcla entre Ellie Goulding y Birdie. Fabulosa. Que ahí estaba. Era bonita. Pero se pasó un poco. Mira, esa era ella sola. Se movió un poco y ya está. Daba más vida que España. Sí. Va a ser todo crítica a España, eso que conste. Totalmente. Y ya está. Aparte que usan una especie de eco o reverberación en la actuación, un poco raro. Pero queda bien. Y ahora interrumpo yo. ¿Qué actuación de España os gustó? A mí ninguna. ¿De qué? ¿Qué actuación de España os gustó? ¿En qué año? ¿A lo largo de los años? Sí. Pastora Soler fue muy buena. Pastora Soler lo hizo bien porque canta bien y punto. Porque es Pastora Soler. ¡Azúcar Moreno! Las Ketchup. Las Ketchup. Que aumentaron el número. Porque eran tres y tuvieron que poner una más. Sí, sí, es verdad. Y destrozaron todo. Ya lo destrozaron todo. Dani, que a ti te metes justamente en ciego. ¿Las Ketchup y Mostaza? Sí. Reconócelo. A ver, ¿Mete mi ciego? ¿Te acuerdas, cachito de red? ¡Hostia puta! ¡La del niño! ¡La del niño! ¡Esa! Vale, y nosotros estamos gritando. ¡Eh, Mario! Por favor, he de admitir que también me gustó. Porque dime. Dios, la recuerdo todavía, mando. Porque bueno. Dime molaba. Dime, ¿qué dime? Dime qué molaba. ¿Qué puedo hacer? Ay, Dios, también mandamos a Edurne con su fabuloso IE IE. Pero. Con mucho que yo la quiero, pero. También mandamos. ¿A quién más mandamos? Si es que no lo sé, si es que. Yo me quedo en Pastora Soler. Mandamos a Julio Iglesias también. No, y a Rafael. También. Que veáis cachitos de Jerry Cromo. Necesario. Además, os pondré el enlace, aunque solo lo puede ver la gente que viva en España o que tenga dirección IP de España, porque si lo ves desde el extranjero te dice que no está disponible. Es como la BBC. La BBC puedes escuchar la radio, que yo sepa. Ver, sí. Lo que es la televisión en sí ya, ¿no? A ver, no somos quedado en Lituania, ¿no? ¿Algo más de...? No, ya está. ¡Austria! Vale, espérate, porque este se llevó un huevo de puntos que nos quedamos sí, alucinando en una especie de ¿no? John Legend con menos talento y un intento de canción soul funky. ¿Funky? Funky, muy rara. Soul. Soul y funky. Sí, era muy soulful. Sí. Pero y también iba bastante preparado para los Hunger Games, para los Juegos sí, del Hambre. Es verdad, tenía unas pintas que esperaba que le fueran a tirar algo de comida para que siguiera jugando o algo. Es que era la siguiente opción era Candy Everdeen. Claro, se estaba esperando en el salón diciendo ¡me ofrezco voluntario! Pero no pasó. No, no, no, dejamos, nos quedaron con la gana. Por Austria, no levanta cabeza desde la Primera Guerra Mundial. ¡Oh! ¡Viena! Y dale. Nada fuerte la nena. ¡Ay, arrimado! Estonia. Bueno, ya hemos hablado de la ópera de Estonia, que sí. Debo decir que acaba con un agudo que solo escucharon los murciélagos. Uh-huh. Yo lo escuché. Uh-huh. ¿Y tú te dedicas a escuchar a los murciélagos? Claro, por las noches. Claro. Levanta la persiana y se para a hacerle silbidos a los mochuelos. Fue muy sencillo. No se movió porque yo juraría que estaba en una plataforma y como se moviera va a hacer un ¡wup! Desapareció. A lo mejor se iba el croma del vestido. No, o se iba ella del mundo directamente. Claro, a lo mejor el vestido era para mantenerla, para que no saliera volando, ¿no? Claro. Literalmente, esa mujer fue como Mary Poppins. ¿Esa perfecta mujer? En todos los sentidos. Es una ¡cállense! Entre mofeta y mujer. Para decir la capesta, no sabe cómo. Moferta. O muferta. Esa es la oferta de bullying, esto es bullying. Claro, porque la estamos pegando. No lo pueden ver, así que cállate. Bulliger. Bulliger. Después Noruega, que fue con Dima Novak o algo así. No, ese es de Rusia. ¿Dana Internacional? ¿Qué le pasa? También estuvo en Eurovisión. Sí. No lo sé. Por eso me acuerdo ahora. Vanira, bueno, Noruega. Vanira Ninja también estuvo. Noruega, que fue con uno que creo que fue el que ganó en 2012. Creo que sí. Deberá de haber una. No, deberá de haber. No, 2012 fue Dorín. Deberá de haber normas sí, que no pudiera participar la misma persona dos veces. El siguiente año, creo. Pues este ha participado con una canción interesante. Voy a decir interesante entre comillas que no veis. Y es una especie de intento dance muy rara y no sé qué pensaban. Eso de la música me parece interesante, ha sonado a tu amiga, me parece simpática. Es que es simpático. La canción es simpática. Sí, sí, es muy simpática o simpático. Empieza a correr en la dirección contraria. ¿Tenemos algo de Noruega más? No, siguiente. Estoy buscando y no. Bien, vale, Portugal. Esto es un comentario gracioso. Es la hermana del que ganó el año pasado. Sí. ¡Nepotismo! Y se parecían un poco a Tegan y Sara. Sí. Sí, no, las con... sí, lo he dicho bien. Sí, sí. Lo he dicho bien. ¡Ah! Bueno, el aura gay era muy real. Sí, era. Había un aura gay, rara, alrededor, no sabemos por qué, era muy extraño. Pero lo que más destaco de ella es que llevaba dos trozos de mortadela colgando. Bueno, me acuerdo del video musical de Nation que parece que lleva dos filetes de pollo colgando, o sea que. Ya, pero es que esto era muy raro. Eran dos pendientes doblados, muy raros. La mitad, negros, que es que parecían dos trozos de mortadela mal hechos. Ah, pues tenía y posiblemente pasado de fecha. Pues probablemente. Porque si eran negros. Cantaba bien al menos. Es que estaba hecho sí. Con el agua sucia. ¿Tenemos algo más de Portugal? Podemos pasar a Serbia. Que empieza. La primera imagen es Einstein tocando la flauta. Real, real. Es una. Es que se parece a. Es una. Es como Evanescence. Pero tiene solo de son flauta. ABBA, pero serbios. Es Evanescence, pero serbios, exactamente. Con una canción que es muy de Disney también. Sí. Y que llevaban capas y unos vestiracos. Y a Kratos y como vino. Cantante. Es verdad, Kratos era el cantante. Sí. Bien, pasamos a Alemania. Con una canción si que... Si no estás cata, no me interesa. Siguiente. Es el Ed Sheeran alemán. Sí. Que llevó una canción dedicada a su padre muerto. Sí. Era sensiblera a más y no poder. Ya está. Jamás y no poder. Madre mía, como ponga también la norma aparte de no poder meter temas políticos, de no poder meter sensiblería o cosas de esas, Eurovisión se hunde. No, ¿se acaba Eurovisión? ¿Nada más? No tengo nada más. Albania, rock. Bueno, es Albania, normalmente se llama rock, ahora me di cuenta. Sí. Se parece un poco al grupo de Script. Pero, tenían al de los mujinos escocidos tocando la guitarra. Es verdad, es verdad. Es verdad. Y se aplaude a sí mismo durante la actuación. Si vale, aparte de comentar que ese hombre no tiene abuela. Anécdota, una vez conseguimos sincronizar, ahora que están los mojinos escocíos, una vez conseguimos sincronizar la entradilla de un videojuego de Dragon Ball Z con las canciones de los mojinos escocíos. Según Goku hablaba, sonaba el cantante. Eso fue muy grande. Lo intentamos de nuevo durante 2 horas, pero no conseguimos. ¿Con qué canción lo intentasteis? ¿Con la niña de las años? No. Intentadlo, oyentes. Intentadlo y mandándonos vuestra. Es divertido intentar sincronizar canciones con determinadas cosas. Que nos lo mandéis por email. Nuestro primer email puede ser eso. Por favor. Un vídeo más bien. Sí. Un vídeo correo. Bien, después va Francia. Con Francia. Merci. Bonita canción, pero cuando acabó la canción. Y ella se giró para mirarle a él Me di cuenta de que parecía un tucán por la nariz que tenía. Lo siento, me cae muy bien. O como se suele decir, la muerte del loro. ¡Hala! ¡Vuelve! No, es que me asustaron a ocurrir y nos van a cerrar de golpe. Lo único malo es que llevaba hombrenas. Sí. Unas hombreras face. Los 80 y Lady Gaga llaman para... No, ya hemos dicho que de los 80 pueden venir muchas cosas, pero hay varias que no queremos. Las hombreras y la laca. Y personalmente, a mí me faltó que repartieran bombones Merci. ¿Qué quieres que te diga? Encima con regalos. Creo que voy a cortar eso simplemente por lo malo que ha sido. Muy bien. De República Checa. No quiero comentarios porque al menos baila, da epilepsia y ya está. Ya hemos dicho que surge... Pero con epilepsia referís a... ¿Luces estroboscópicas a saco? Sí, que a veces te la da. Yo dejé de mirar. Ay, eso es... ¿Ya? Es que es horrible. Dinamarca, que aquí se lo dejo a Anónima 2.0 porque le gusta. Ay. Y que conste que la canción parece para la película de Brave 2 y para Mulan, porque parece que sirve para eso. Ay, mis figurantes de Vikings, con su freeze the arrow in the air. Ay, yo que les quiero. Bueno, ya está. Ah, por supuesto, al ser nórdicos llevaban barcos, por supuesto. Con velas rotas, no les sirve de mucho. Y una bandera blanca. Y yo esperaba el dragón. ¿Qué dragón? No lo sé. ¿Gigantes de hielo? Por supuesto. Y los caminantes, no te jodes. Hemos dicho Vikings. ¿Qué tiene que ver eso? Te voy a pegar. Sí, tienes razón. ¿Ves? Ya está. No tiene razón. Prepárate para después cuando acabamos de grabar. De acuerdo. ¡Australia! ¡Ay! ¡Cosita madre! ¡Hala! Ya puedes escucharla. Divina, maravillosa, me encantó. De pitir para el final. No gano. ¿Qué cosita? ¿Que era un Pikachu? ¿Salió algo? ¡No! No, es que en realidad era Snooki de Jersey Shore. No hacía falta Pikachu. No, bueno, sí, un poco. ¡No tenía todo! ¿Iban un tosconocilla? ¿Quién era un tosconocilla? A ver, no. Es que... ¿Los malditos Guido? Es que ella era negra. Era la... Me encantó la canción, el vestuario, pues la que sobraba de las Cheetah Girls. Madre mía. La que sobraba la Cheetah Girls era Raven Simón. Es igual. Analiza lo que estaba diciendo. Otra. No, ninguna. ¿Esa es la de That's So Raven? Sí. Raven Simón. Me estoy acordando de la esta de quiero ver tu verdadera forma. Bueno, sí que. Después va mi queridísima Sara Aalto de Finlandia, que canta boca abajo. Y le falta el mago con los cuchillos. Es verdad, estaba girando en una plataforma. Daba miedo y digo, esta chica va a pasar, va a echar hasta lo que no tiene. Y las coristas de la muchacha comieron ardillas antes de cantar. Porque suena algo así de fondo. Ardillas en las mallas. Phineas y Ferb, gracias. Verlas también. ¿Tenemos algo más de Sara Aalto, la maravillosa Sara Aalto, que canta bien? No. Hizo una canción maravillosa. Monster, muy buena. Next, please. Bulgaria. Mm-hmm. Esta es la Lady Gaga mezclada con Rafaela Carrá. Y en general, el grupo parecía ABBA. Dijo Pentatonix. También es verdad. Dios. Vulgatonix. ¿Vulgatonix? Purgatonix, más bien. Una escopeta del 12. Econix. Se llamaban Econix. O Econix. Algo de equinoccio o algo así. No sé. Equinox, entonces. Equinox, eso. Econix. Econix. Acuaria. Bueno. Estaban nombrados por los de Asteris o algo, ¿no? Tal vez. Y después la mierda de Moldavia. Moldavia es lo puto mejor. Pero si sonríe, por favor, vendo y luego me contáis si es bueno o malo. Por favor, mándanos el email para... Solo por la actuación. O sea, la canción no si es la actuación mucho es más mala. Allá, pero la actuación es lo puto mejor, perdón que te diga. ¿Qué dices? Pero es malísima. Si van entrando y saliendo por puertas, eso lo hago yo en mi casa sin problema. Yo que ya, pero sincronizado, mola. Eso es divertido. Eso que es un sketch de Scooby-Doo cuando van abriendo por las puertas y van... Sí, escenas de matrimonio, joder, de escenas de matrimonio. Exacto. Ya está. Era horrible. También se asoman así por la cena. Sí, es real. Madre mía, qué puto horror. ¿A que sí? ¡Gracias! Menos mal que no lo vi. Vale, Suecia. Justin Bieber, pero más gay. Imposible. Siguiente. Pero sabía bailar. Es como Justin Bieber, pero más canadiense. Oh. Bueno, gracias. Eso no está mal. Pobres canadienses. ¡Hungría! ¡Rock! Era una mezcla. Lo dices por el primer ministro que tienen de mierda. ¿Podían participar Canadá el año también que viene? En Eurovisión. Se lo han ofrecido. Ah, a ellos y a Estados Unidos. No. Llega a Canadá, mandas el millón, vuelve a ganar y se acabó. Estados Unidos... No han querido. No, Estados Unidos ni de coña. Sí, coña, si tenemos un Estados Unidos Visión, 50 estados y de invitados. Ya estaba la OTI. Y de invitados. ¿Y participa Puerto Rico? Claro, de invitados Puerto Rico. Es que ya estaba la OTI para eso, bonito. ¿A qué? OTI. ¿Cómo se hace la Eurovisión? Pero. ¿Qué ha dicho? Lo que hacen ascensores OTI. No es la Asterix y Cleopatra, no. No, me refiero a que era como el Festival de Eurovisión, pero en Hispanoamérica. Pijos máximos. Pijus Max. Y aquí saltando de peligro. Y su mujer, incontinencia suma. Bigus Dicus. Sí. Bigus Dicus. En inglés. Dios mío. Bueno, ¿qué? Pues eso, ¿qué pasa? Que sí, casi no dan Estados Unidos Vision y podemos ver el festival de los 50 estados. Claro, y luego en Canadá, pero seguro que no participa Quebec, porque son especiales. Son franceses, ¿qué esperas? Ya lo sé. Merci, merci. Bueno, ya. Hon, hon. Hon, baguette. Madre mía. French. Omelette du fromage. Olala. No, no. Olala. Omelette du fromage. Mon Dieu. Tienes que decir algo más sexy. A ver, venga. Que tengo que ir a verme una cosa y empiezan aproximadamente 5 minutos. Bueno, Hungría, que ya ha dicho que era el rock, uh-huh. Que es una mezcla entre One Republic y los Foo Fighters. Eso de rock tiene lo que... Escúchalos, que ni siquiera no. Está... ¿Ves? Estás comentando sin saber. No, no, no, gracias. El guitarrista haciendo crowdsurfing fuera. Nunca volverá al saxofonista. No. La... El saxofonista del que prácticamente no nos acordamos que se motivó que lo flipas. La tontería de hecho, Israel... De hecho, fue dos veces. La tontería de Israel... Corneta. Hala, aquí de Israel puedo opinar 2.0. Porque... ¿Corneta? Sí, también. Digo, helados. Y me falta una corneta, sí. Ay, parecía puca. Y era lo mejor, y ya está. No voy a decir más. Y los gatitos que salían moviendo la manita. Yo los únicos puca que conozco son los que salen en Odin Sphere. No. No, es una muñequita. Puca, la... Puca, no, puca solo... Los la muñequita que, los... con los moñetes no, en la cabeza. Sí, no, yo con puca me refiero a los... Los furries, bueno, sí. Los furries. No, no, no hablemos de furries. ¡Burris! No. ¡Woo! Países Bajos. Una especie de country rock con un tío que parecía Steven Tyler. Sí, real. No sé por qué estaba ahí, pero estaba ahí. ¿Ves? A eso me refiero. Han pasado malos y semifinales todos los buenos. Irlanda. Gays everywhere para todos. Rusia sí. Creo que lo censuró un poco. Gays por todos lados. Este es un podcast en español. Gays por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. La chorrada de Chipre. Allí, allí, allí, allí, allí, allí. Fuego. Vale, que era... otros que no tuvieron suficiente presupuesto para contratar a era una mezcla entre Beyoncé, Shakira y Jennifer López, mal hecha, muy mal hecha, ya difícil. También iba intentando dislocarse la cadera por el escenario. Sí. ¡Ah, sí! Era... Y encima de las favoritas, que así quedó mal. Italia, con una canción protesta contra la guerra, lo cual fue más grito que otra cosa. Bueno, también tuvieron un general gilipollas en la Primera Guerra Mundial, así que ay, Calorna. Cierto, Calorna, un gran gilipollas. Lo mejor es cuando se juntó con el otro. Frank bueno, se juntó no, pero fue como... Fuck you. Tenía... No, Fosh, no, es Fosh you y no. Fosh you. Tenías a José... Que me recordaba a un cantante, ¿cómo Franco era? Franco Battiato. Franco Battiato. Eso. Sí, sí, clavadito Franco Battiato. Sí. Y por último, Reino Unido, que se merecía más puntos, pero que no sé por qué se los perdió. Reino Unido nunca gana. Mi querida Suri. Mi pobrecita Suri. Ha ganado 5 veces. ¿Desde cuándo? No lo sé. Porque hace ya sus añicos, ¿eh? El siglo XXI creo que no. Suri es adorable, seguidla, por favor. Se lo merece. Y ya habéis acabado con... Sí, sí, sí, ya está. Sí. Opiniones sobre la versión asiática, que de hecho está prevista para octubre de este año. Ah. Tenía que haber salido antes, pero lo retrasaron. Y esto está fusilado de la Wikipedia. Los países que actualmente tienen confirmado su actuación son Australia, China, Hong Kong, Japón, Kazajistán, las Islas Maldivas, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Singapur, las Islas Solomon, Corea del Sur y Vanuatu. Atención, pregunta. ¿Por qué hay países de Oceanía en Asia Visión? Es todo Asia, sudeste asiático. Vale, ahora te voy a hacer la pregunta. ¿Qué hace Israel y Australia en Eurovisión? Sí, ya lo sé. Pero bueno, y Australia. Australia está en todas partes. Seguro que hacen un Canadá Visión y Australia se mete. Canadá Visión iba a ser un poquito cutre, solo tiene 9 provincias. Ay, no. Nada, nos apuntamos todos, ya está. Oye, yo quiero verlo. ¿El qué? Sí. ¿El de Canadá o el de Asia Visión? Asia Visión. Pues, que además en Asia, cada programa de talentos que hacen sale una gozada de gente cantando que es flipante. Sí, pero la cosa va a ser difícil. La hora va a ser, vamos, puñetera como, no, como nada. Sí. Que mande a Japón y mande a Yumi Hamasaki. No se aceptaría. Sí, creo. Se acepta profesionales, ¿eh? Ya, pero yo me dijo más aquí tiene demasiado talento para ir a estas cosas. Consideremos a Selena. Consideremos a Selena más talento que antes. A lo mejor tiene ganas de divertirse a la mujer. Ya, espero que tenga cosas de verdad que hacer. Como música para Deadpool. Hacerse no, mandarán un grupo de chicas. Hacerse una oreja biónica. Sí, es verdad, vamos a estar de capa hasta los cojones. No. Sí. No me refiero a que yo me dijo más aquí está sorda. Sí, vamos, existe. Hace ya su tiempo. Bueno, que sí. Porque Corea del Norte. Es súper divertido, si no ganáis os fusilamos. Es lo que hacen. Ya, si no fuera porque luego de repente aparece gente que supone que ha fusilado y sigue viva. No, son los clones. Ahora va a decir que todos son iguales y no hay diferencia. Ya vamos. No, hay diferencias, hay diferencias. Al menos entre los chinos, los japos y los coreanos. Y además las letras también, que la gente no hay diferencia. Si las runas lunares tienen círculos, es coreano. Si no tiene, suele ser los chinos o japonés. Aparte, los coreanos parece que te escupen al hablar. Luego están las runas de podcast, que son los rusos. Los rusos son más estilizados. ¿Qué dices? Sí. Cirílico. El cirílico. Hombre, si vas a ser estilizado, no vamos al hindú. O al árabe, más estilizado que eso, no creo. Sí. El puto árabe que se gira de izquierda a derecha. No, sí. De derecha a izquierda. Sí, de derecha a izquierda. Pero es muy bonito. Es Beto. No, en realidad, el gesto que estás haciendo ahora mismo es el cirílico, pero cursivo. El cirílico cursivo es como hacer garabatos en un papel, pues lo mismo. Y por eso no me gusta escribir en cursiva. Ya está. No está tan mal. Ya estaría. ¿Te hemos acabado? Sí. Recordad, España no ha estado bien. Pero España y la bazofia. ¿Estás refiriendo a la actuación o al país? En general. Ya será. No entremos en política. Pues con esto hemos acabado. Pues con esto y mis cosas. Y hemos llegado a la hora. Ya, cuenta los silencios. Hemos llegado a la hora. Hemos llegado a la hora, tranquilos. Bueno, como siempre, los emails a pantanopodcast@gmail.com. Mandando emails, hijos de puta. Por favor. ¡Hala! Luego soy yo la que habla mal, jódete. Bien, gracias por confirmarlo. Enviarnos, y además así, os animo a que nos envíe vuestros insultos para que sean de estos estilos que tenéis que practicar en casa. Exacto. Para nuestro próximo episodio de insultos, piropos y. Nivel. Que alguien se ha vuelto a animar a hacer croquetas después de la burrada que hicimos. Sí. Te tiras un pedo en un saco de Nissan en croquetas. Qué mala noche tienes. Creo que va a tirar las croquetas esta noche. ¡Fanta! Naranja. ¡Ah! Sí, sí, sí. Mónica Naranjo, Mónica Limón. Tengo Fanta Naranja, sí. Mejor me callo. ¿Cuánta publicidad hay aquí, no? ¿Por qué? Ah, no, sí. Publicidad todo el rato. El blog está en. Bueno, sí, el blog no se ha movido. Pantano. Sí, pantanopodcast.wordpress.com. Ahora estamos en iVoox, estamos por el nombre de Pantano Podcast, están todos los 12 episodios subidos, los 10 que hicimos y el alfa y la beta. De hecho voy a hacer publicidad ahora mismo. Y eso es todo, mandando mensajes. Eso es. Y dinero. Cositas. Pero dinero físico. Pechuches. Dinero físico como las peleas que queremos. ¿Qué chuches? ¿Te mandan una foto y chupas el monitor? Peluches. No, que queda la dirección física y no podemos dar los datos de nuestra cabaña a mitad del lago. Eso, si no luego vienen a visitar y luego nos falta. No, perdón, en la orilla, no es mitad. Bastante tenemos ya con los niños. ¡Un apartado de correos! También es verdad. Ya, pero es que luego tenemos que ir a recogerlo. Eso digo yo. Y me tocaría a mí. Que lo manden al campamento de los niños.